Vergés, buenas noches. Los saludamos aquí en Caballero Nocturno de Radio del Plata. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué siente usted como con la experiencia que tiene en la justicia, que fue años juez de instrucción, que investigó causas complejas, cuando escucha una frase como la que enunció la ministra Bullrich? Bueno, a mí me inquieta bastante. Me inquieta, incluso me parece que es una frase temeraria, precisamente porque viene de una funcionaria del Estado que tiene que, justamente al revés, tratar de calmar un poco las aguas. Este tipo de polémicas siempre se encienden cuando ocurren estos acontecimientos, y lo que hay que trabajar mucho es para tratar de que se respete la decisión de un juez. En este caso, fijémonos puntualmente que si bien esta tarde se resolvió la excarcelación del médico, del señor Villar, quedó excarcelado, pero por una cuestión vinculada con el proceso. No es que quedó de alguna manera liberado de responsabilidad, por el contrario, sigue imputado por un homicidio agravado, precisamente, que es una pena altísima, digamos, si es que finalmente se desarrolla un juicio y él termina condenado por eso. De modo que me parece que hay que tener cuidado, muchísimo cuidado cuando ocurren estos hechos, porque esto es lo que puede desatar es estas intenciones, digamos, que a veces aparecen, de venganza privada, de tomar un poquito la justicia por mano propia, de seguir, digamos, canalizando toda la cuestión con la tenencia o la aportación de un arma de fuego, bueno, este tipo de cuestiones que para mí son extremadamente peligrosas. ¿No es una frase discriminatoria para con la persona que perdió la vida? Y yo no sé si es, la verdad que yo no sé si es discriminatoria, lo que estoy convencido que es temeraria. O sea, insisto con este tema porque, el tema de la discriminación, es decir, yo lo que hubiera dicho en todo caso que estábamos frente, si se quiere, si lo queremos hacer un poquito más exagerado, podemos hablar de dos víctimas, si se quiere, uno que fue víctima de un hecho de tentativa de robo, porque no se consumó, y el otro, digamos, que fue víctima de un homicidio. Ahora, obviamente que el resultado de cada uno está a la vista, si uno falleció y el otro no, y después hay que estudiar bien qué es lo que sucedió, digamos, porque nosotros tenemos solamente una versión, lamentablemente, y tendremos que ver qué ocurre con los peritajes. Esta versión, digamos, de que uno deja un arma en una especie de cantero, en un costado de la casa, en definitiva, ¿para qué lo voy a dejar en el cantero si yo salgo con el arma directamente? O sea, no le encuentro mucho una explicación razonable a ese descargo. Pero bueno, más allá de ese tema, me parece que hay que explicitarle, digamos, al ciudadano que este médico quedó sometido a proceso. No quiere decir que la excarcelación signifique que quedó sin responsabilidad, sino que por el contrario, se encuentra imputado por un hecho muy grave que puede eventualmente mutar más adelante por un exceso en la legítima defensa, y eventualmente, si se dan una enorme cantidad de circunstancias que me parece que no se dan, digamos, que la justicia finalmente resuelva que se da, digamos, el caso de la legítima defensa, y que en ese único supuesto que está contemplado en la ley muy restrictivamente, en el artículo 34, que entonces quede, no sea punible, como dice la propia norma. Hola, doctor, hay uno de los participantes, para llamarlo de alguna manera, uno de los panelistas que escuchábamos recién en los audios, que no es abogado, pero dijo una frase, algo así como que los delincuentes eligen vivir así. De acuerdo a su experiencia, usted que ha investigado Barra Bravas, que ha investigado, que ha procesado incluso a expresidentes como De la Rúa, que ha procesado a Luis Barrio Nuevo cuando era senador y tenía fueros, pero yendo a lo que es el delito común que se está investigando en este caso, que ha producido un homicidio, en este caso, de este joven de 24 años, Ricardo Kabler, ¿los delincuentes eligen vivir así? No me parece, a mí no me parece, digamos, que ninguna persona elija, bueno, a lo mejor se da una determinada situación social que entonces, bueno, a lo mejor se empieza de una manera muy difícil y después uno se empieza a acostumbrar, a lo mejor, digamos, a la vida del delito y demás. Quizás también lo que sería bueno también acá destacar es que todo ciudadano también elige tener o no tener un arma. Ustedes recién hablaban de Babi Etxekopar, y yo recuerdo y siempre tomo la referencia cuando existe y cuando ocurre un hecho de estas características con un arma en el medio de parte del que supuestamente se defiende, porque yo no sé si efectivamente esta persona se defendió o mató. En el caso del médico no lo puedo todavía afirmar porque ni siquiera lo ha establecido la justicia, pero cuando una persona elige tener un arma en la casa, o tener varias armas en la casa, o tener un arma dentro de un auto y demás, también está poniendo él mismo un riesgo. Y esto no significa que le estamos permitiendo, vamos a poner al delincuente, a que dispare y demás. Pero a mí personalmente nunca se me ocurrió tener un arma en mi casa, ni en el auto y demás. Y lo que sí yo advierto es que en la gran mayoría de los casos en que ocurre alguna muerte, en general yo le podría decir que es cuando quien dice defenderse tiene un arma, que es el morador o es eventualmente quien está dentro de una casa, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente escoge no tener armas, escoge que sea en todo caso la justicia y la policía la que se encargue, digamos, de conjurar el delito y de prevenirlo, y otros, independientemente de sus razones, que pueden ser legítimas o no, eligen tener armas, preparar especiales defensas en sus casas, cuestiones eléctricas, armas de fuego, escopetas y demás, y después ocurren estos hechos. Entonces uno tiene que, para que esto sea defensa, digamos, necesaria o legítima defensa, como se llama también en la doctrina, se tiene que dar especialmente los requisitos que exige el código. Si alguno supera un poquito, ya no es legítima defensa y es exceso una legítima defensa. Y si esa excepción a la legítima defensa también se supera, es un homicidio simple o eventualmente agravado. Bueno, usted hacía referencia al uso de armas. Cuando, digamos, las personas se arman, y ejercen, digamos, su defensa más allá del el rol del Estado. Eso es lo que distingue, más que nada, digamos, cuando uno analiza la tasa de homicidios en Argentina, se distingue claramente con, digamos, otros países de América Latina, incluso Estados Unidos, que tiene una tasa de homicidios muy superior, donde gran parte de la sociedad está armada. Sí, sí, sí. A mí, yo insisto con este tema porque para mí el tema armas es un tema muy delicado. A mí me preocupa mucho porque, digamos, el hecho de que nos vayamos armando, independientemente, insisto, de los motivos, porque esto es una cuestión que, aunque todos mañana, digamos, vamos a estar armados porque hay mucha inseguridad, porque la cuestión social, bueno, eso también va a provocar, a la postre, un inmenso crecimiento de la violencia social. Esto es una cuestión que me parece que no tiene discusión, y entonces, cuando desde los medios, o a lo mejor de las personas, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, y está bien que así sea, pero todo el mundo también tiene que tener algún tipo de responsabilidad cuando está frente a un micrófono y demás, y decir, cuidado con lo que estamos diciendo, porque decir directamente, como yo recién escuché, uno menos, o decir que, digamos, en este caso el médico fue una víctima y no se habla de la persona que falleció, que es una persona que está muerta, no. o yo escuchaba hoy en uno de los canales de televisión todo un programa que se preparó por las supuestas amenazas que la familia del fallecido habría proferido, y yo me pregunto, pero bueno, ni siquiera saben ellos exactamente qué es lo que pasó, y parece hasta diría razonable que exista una amenaza o algún tipo de reacción con un poco de bronca, con un poco de tristeza, bueno, y toda esa cuestión es lo que nos lleva con la utilización por parte de quien se defiende de un arma. Entonces, me defendí con un arma, corro con las consecuencias de haberme defendido con un arma, incluso de estar detenido. Ahora bien, doctor Vejez, ¿usted nos podría explicar cuáles son los requisitos de la legítima defensa, digamos, lo que debería demostrar la defensa, en este caso, del médico? Bueno, lo que primeramente hay que destacar es que lo que pide el código es que exista una agresión ilegítima. En este caso parecería que efectivamente existió. El intento de robo. Parecería que sí, que es la agresión ilegítima, que lo primero que pide el código en ese inciso A, del inciso sexto del artículo 34. Después, yo creo que en el inciso C, ¿no?, también se habla de la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, lo cual también podría, vamos a poner en principio, que el médico salió, digamos, de su consultorio y se subió al auto o estaba sacando su vehículo, con lo cual él no provocó, digamos, la situación. Entonces, el inciso A y el inciso C vamos a suponer que existen. Y después encontramos el inciso B, que es el del problema, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. O sea, yo tengo que defenderme para impedir la agresión o para repelerla. Pero acá lo que parecería que trasciende esta situación es que este hombre habría vuelto o habría tomado ya en un momento en que estaría terminada la agresión, habría tomado el arma y habría disparado. Hay todo un cuento que yo leí, digamos, de la declaración, que realmente parece muy fantasiosa, porque lo que cuenta él es que el auto le pasó por arriba de sus piernas y me da la impresión de que no sé si tiene quebraduras, cuáles fueron las lastimaduras, porque parecería que un auto que pasa por arriba de las piernas de alguien tiene que provocar lesiones, incluso lo puede desmayar del dolor, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí me parece que ese punto B es el punto en cuestión, porque no está acreditado para nada que el medio utilizado haya sido racionalmente bien utilizado. Me parece que ahí es donde está el punto y donde se va a centrar esa posibilidad de que sea finalmente llevado a juicio, digamos, por un homicidio agravado o simple, o que eventualmente, digamos, sea finalmente condenado por un exceso de la legítima defensa, o si puede probar esa defensa necesaria, entonces sea absuelto. Pero yo momentáneamente lo veo realmente alejado de esta última circunstancia, ¿no?, de esta última posibilidad. Sí, ese fragmento de la declaración a la que usted hace referencia, doctor Vergés, parece, digamos, un consejo del abogado patrocinante en este caso, ¿no?, como para justificar el accionar del arma. Pero por supuesto, a mí me resulta, por lo menos es la primera vez que yo escucho, a lo mejor otros lo habrán escuchado, yo es la primera vez que escucho que una persona para salir de su casa deje el arma en un costado, en un cantero, porque en realidad si yo estoy lo suficientemente preocupado y pienso que cuando saco el auto del consultorio, donde sea, puedo llegar a tener algún atraco, el arma la llevo calzada. Me parece que es razonable, o sea, tener el arma y dejarla en un cantero me parece que es, porque en definitiva, en esas circunstancias, si yo ya tengo todo pensado y me la llevo puesta, porque si no, digamos, se supone que la persona que le robó o que le intentó robar, podía haberlo matado en ese momento, se supone. Tampoco sabemos, y esto es una cuestión que habrá que determinar y lo deberá determinar un peritaje, si el arma que se utilizó o que se dice que utilizó el atacador, digamos, en este caso el fallecido, era un arma que estaba descargada, era un arma de juguete, porque si bien, digamos, el atacado, digamos, no lo sabía, eso también de alguna forma cambia un poco toda la situación, al menos desde el punto de vista jurídico, porque la situación lo compromete un poco más, digamos, al médico en este sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una cantidad de factores que uno tiene que analizar. Me parece que hay que explicar, digamos, a la ciudadanía que este señor está detenido por el hecho cometido y no que la excarcelación automáticamente nos hace significar que ha sido, digamos, se le ha quitado la responsabilidad por el hecho, sino por el contrario, está imputado por un hecho muy grave, y desde mi punto de vista tenemos que seguir sosteniendo que en principio la tenencia de armas y la portación, digamos, aunque sea para defensa, es algo muy peligroso, riesgoso, y que cada uno tiene que correr con las consecuencias de su utilización. Me parece que eso es muy importante.